No hay ninguna otra clase de vida que se le pueda comparar, santa, pura, limpia, con el fruto del Espíritu que se manifiesta como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¡Qué vida, hermano! Gran parte de lo que me ha sucedido a mí físicamente es porque no tengo templanza, es porque no me puedo sacar los problemas de encima, es porque las circunstancias a uno lo ahogan y nosotros estamos todos sujetos a eso, y porque el estrés viene y nos aprieta, porque no confiamos plenamente en el Señor que va a cambiar las cosas, etcétera. Pero si creyéramos, confiáramos plenamente, habría mucho descanso en nuestra vida. Mucho descanso. Así debería ser la vida. Si comprendemos esto de verdad, no desearemos nada más. Seremos como el apóstol Pablo y diremos, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados con toda la plenitud de Dios. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos ayude, porque esto es algo que Dios tiene que hacer. Hemos reconocido que somos pobres en espíritu, es decir, que separados de Cristo nada podemos hacer. Hemos reconocido que llorar tiene una enorme bendición, porque seremos consolados, pero es llorar por mi pecado que me separa de Dios y por el pecado de los que están, que no conocen al Señor y que se van a ir al infierno. Hemos sentido en nuestro ser que debemos ser mansos en el sentido de ser humildes, de despojarnos de todo lo que queramos impresionar. Uno no impresiona a nadie, menos a Dios. De dejar toda esta cosa vanidosa, etc. Pero ahora el Señor nos dice, ya que ahora entienden esto, ahora búsquenme nomás. Ahora búsquenme, porque van a ser saciados. Padre, estamos en tu presencia y estamos delante de ti. Y estas palabras que tú nos has hablado hoy día, pedimos que el Espíritu Santo las comience a hacer vida en nosotros. Yo siempre digo que me falta el tiempo para buscarte, que estoy tan cansado, que hay tantas cosas que hacer, etcétera, y que por eso no te puedo buscar como quisiera, pero eso es excusa, Señor. Siempre tenemos tiempo. Es cierto que al terminar el día, Señor, hay muchos que no solo están cansados, están reventados, Señor, porque el día ha sido horrendo, porque han tenido que luchar y lidiar con tanto problema en sus trabajos, en el transporte, en sus familias. Es cierto que no alcanza, Señor, muchas veces el dinero para poder mantener dignamente a nuestra familia. Tantas cosas que tenemos, Señor. Y es cierto que llegamos reventados muchas veces. ¿Pero acaso tú no lo sufriste todo, Señor? ¿Acaso tú, Señor, como dice en hebreo, no sufriste todo y sabes perfectamente todo lo que eso significa? Y tú venciste. Siempre habrá un momento para tener un instante contigo, para reflexionar contigo. Podemos llegar reventado y decir, me voy a acostar al tiro, perfecto, si uno tiene que descansar. Pero en ese acostarse, a lo mejor, antes de encender automáticamente la televisión, darse un tiempo, simplemente 5 minutos, a lo mejor decir, Señor, quiero pensar en ti. Quiero estar un momento contigo. Y a lo mejor después uno no va a tener necesidad de otras cosas. Padre, tú prometiste en la Escritura que comenzaste en cada uno de nosotros la buena obra y que tú la vas a perfeccionar hasta el día de tu venida. No importa cuál sea el costo, Señor, hazlo en nuestra vida. Hazlo en nuestra vida. Mantén nuestros sentidos espirituales aguzados. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Espíritu Santo, muéstrame cuando algo no me conviene. Repréndeme, corrígeme. Todo me está permitido, dice Pablo, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Háblanos, Espíritu Santo. Hoy día descansamos en tu presencia, Señor. Hoy día descansamos en tu presencia. Como dice la Escritura, llevamos nuestras cargas delante de ti, nos despojamos de todo peso, los ponemos a tus pies. Y hoy día queremos decirte, Señor, queremos sentir hambre y queremos sentir sed de conocerte, de conocerte, de ser uno contigo. Los tiempos son difíciles. Y en esta oración yo no estoy lejano de querer juzgar o condenar a nadie. Pero hay muchas excusas para no asistir a una reunión, a una reunión de oración, a un estudio, a una reunión en casa, a una jornada. Hay muchas razones que son lícitas. Yo no estoy diciendo nada sobre eso. Pero cada uno sabe cuando usa como excusa algo. O es el frío o es el calor. O es el cansancio o es la lejanía. O es esto o es lo otro. Señor, despiértanos del letargo. Del letargo sobre todo de buscarte, porque no es tanto de actividades. ¿Cómo puede haber, Señor? A lo mejor alguien puede sentir, no importa, si hoy día voy nadie se va a dar cuenta. Sí, es probable que nadie se dé cuenta. Pero Dios se da cuenta. Y se está farreando una oportunidad de tener comunión con los hermanos, de sentir el amor de Dios en el abrazo de un hermano, de sentirse identificado con un testimonio que da un hermano, de poder alabar a Dios, de poder escuchar palabra de Dios. Se está perdiendo muchas cosas. Todos nosotros hemos tenido que faltar alguna vez y vamos a tener que faltar mucha más de una vez. Pero hermano, yo hoy día oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que todas las excusas caigan, para que la indolencia desaparezca, para que la flojera de buscarte desaparezca, Señor. Para que desaparezca, para que nada de lo que está a nuestro alrededor nos gane. Tú eres lo más importante. Hablo a título personal. ¿Acaso alguien, a mí me gusta la Universidad de Chile, alguien de la Universidad de Chile ha muerto por mí o le interesa quién soy? Le interesa un cuesco. Jesús murió por mí. Jesús murió por mí. Jesús fue a la cruz del Calvario. Jesús, Dios me dejó su palabra, me dejó su Espíritu Santo, me dejó una comunidad de santos, de hermanos que me ayuden, que oren. En este tiempo he sentido tanto la oración de mi hermano, de mi hermana. Tú eres lo primero. Sabemos que hay un balance, pero nos guste o no nos guste, tú eres lo primero. Eres lo primero. Si te buscamos a ti tu justicia, va a haber tiempo para todo. Vamos a tener las demás cosas, todo. Vamos a tener tiempo para nuestra familia, para nuestros trabajos, para nuestros estudios, para tener relación con nuestros vecinos, etcétera. Pero tú eres lo primero, Señor. Resistimos, Señor, el aletargamiento. Resistimos, Señor, en el nombre de Jesús. La otra vez Lucho predicaba el primer amor. El primer amor en el sentido de tenerte a ti como primera cosa en nuestra vida, Señor. En nuestra vida, Señor. A veces nos sentimos tan seguros porque hoy día no funcionamos como en la antigüedad. Hoy día no se abre la tierra debajo de nosotros. Hoy día no nos cae un rayo del cielo. Hoy día, Señor, tú no nos destruyes de esa forma. Y como no nos pasa nada, un día decimos podemos seguir, pero nadie tiene la vida comprada. Y nuestro hermano Yuri Salazar, que todos lo conocíamos un momento a otro, se fue a la presencia del Señor, siendo alguien tan joven. Nada nos asegura que ahora al volver a nuestros hogares podamos llegar, y no quiero ser dramático, nadie nos asegura que mañana estemos en pie y a lo mejor en ese momento. Muchos dicen que en el momento de la muerte ven toda su vida, ven un túnel, ven un montón de cosas, pero también sabemos que hay gente que no tiene tiempo absolutamente para nada, ni siquiera de arrepentirse. Espíritu Santo, tú que eres tierno y redarguye y convence, visítanos a cada uno de nosotros, los que estamos acá, los que están en sus hogares, los que están en otro lugar, para una vez más empezarnos a decir, tú eres lo más importante, Señor. Lo más importante, Señor. Lo más importante. Oh, la caja shpravara la basaish. Y rabakra la mahasalavara la bashi. Que no le tengamos miedo a conocerte. Todavía hay muchos que creen que conocerte a ti es dejar un montón de cosas. No, no es así. Es conocer cosas mucho mejores. Y más encima, todo lo que es bueno, lo que es puro, porque el mundo no es malo, todo es malo, porque esa es otra cosa, que todo es malo. No, hermano, no es malo todo lo que está afuera. Es creación de Dios. ¿Por qué yo no voy a poder disfrutar de los paisajes? ¿Por qué no voy a poder disfrutar del arte? ¿Por qué no voy a poder disfrutar de tantas manifestaciones tuyas, Señor? Hay arte bonito y feo, hay arte satánico y arte no satánico, hay, Señor, cosas tuyas y cosas que no son tuyas. Yo puedo disfrutar de todo lo que es tuyo, Señor, de todo, de todo. Padre, háblanos, eres lo primero. Reconocemos una vez más, como la primera bienaventuranza, nada somos sin ti, soy pobre de espíritu. Lloramos por nuestro pecado y por los que no te conocen. Oramos para que podamos ser humildes, mansos delante de ti, despojarnos de todo. Y ahora, Señor, queremos conocerte, ser como tú, crecer en ti, Señor, ser recto en ese sentido de hacer tu voluntad y de ser santo, Señor. Oh Dios.